De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 90º programa de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis a este lado del Atlántico y al otro lado del Atlántico. Y sed bienvenidos a este programa del cual quizás vamos a hablar a alguno de esos de los personajes de los que habla Zitarrosa, que trabajaban con sus manos, con su esfuerzo. La tierra lo tragaron, o lo mató una máquina, o un árbol, o fue aquel enlutado carpintero. O con el hacha, o con la pala, o con las redes. Porque vamos a hablar de los pensionistas. Hoy traemos un programa casi en directo, puesto que esta mañana de hoy, lunes 22, hemos estado en la concentración que hacen los pensionistas que están en lucha en Granada y en España. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos, el hombre. Y hemos estado estrechando sus manos y hemos estado con ellos en la concentración y hemos estado entrevistándolos allí y posteriormente a sus 2 portavoces. Y eso es lo que os traemos el programa de hoy. El por qué existe la Plataforma Metropolitana de Pensionistas en Granada y qué es lo que reivindican estos señores y señoras de más de 60 años, 65 años que están concentrándose todos los lunes en Granada y en el Estado español. Y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era gris como el subsuelo. Y nos ha llamado la atención precisamente que reivindiquen que luchan por sus pensiones, pero también por las nuestras, por las de las personas que todavía no tenemos derecho a percibirlas, pero que ellos quieren que también podamos tener derecho a percibirlas cuando nos corresponde. Donde vivió crecía, cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos. Y eso es lo que os traemos en el programa de hoy. Así que sentaos cómodamente y prepararos porque vienen curvas, porque estos pensionistas están dispuestos a reivindicar mucho más de lo que a simple vista parece. La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Pero antes de pasaros el corte que hemos hecho con ellos, también queríamos comentaros que nos hemos encontrado también con una plataforma de desempleados que se están concentrando con ellos porque también hay personas que tienen más de 50 años en el Estado español que no cobran ningún tipo de pensión. Pero este corte de la plataforma de los desempleados se lo pondremos al final, recogiendo las reivindicaciones que ellos también, los lunes, junto a los pensionistas, están haciendo. No vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Así que, como veis, venimos cargados de reivindicaciones de todas las edades. Y nada, ya me callo y os paso con todos estos señores y señoras mayores, canosos, con sus arrugas, pero también con su energía y con su marcha, que reivindican pensiones dignas para todos y todas. Estamos con Carmen, una de las portavoces de la plataforma de pensionistas que están, que yo creía que se había solucionado ahora con el cambio de gobierno. Ay, ya estaba todo solucionado. No, para nada, para nada. Ah, no. Es que como no veo la tele no me entero de las cosas. Ah, pues no. Estamos en la misma situación que cuando el PNV obligó al PP a firmar, que se, para firmar los presupuestos generales del Estado, dijera que iba a subir el IPC. Y todavía estamos ahora en el interín, que no sabemos si se van a aprobar los presupuestos o no, pero además, aunque así fuera, son 2 años de una subida del IPC y una prórroga, llamémoslo así, del factor de sostenibilidad, que es una espada de Damocles que tenemos encima, que la hizo el PSOE en el año 2011 para el 2027, llegó el PP y dijo que la ponían en el 2019, ahora... El 1 de enero la querían aplicar. Eso es, pero ahora como vienen 2 años de elecciones, con mucha astucia han dicho que lo pasan al año 2023. De todas maneras sigue estando ahí y además eso es una parte ínfima de lo que pedimos la plataforma. La plataforma pedimos unos derechos que van en tres sentidos. Una parte legal, que exigimos que las pensiones sean un derecho constitucional, pero no como ahora en el título tercero, donde quedan los derechos como meros desideratums, sino en el título primero para que sea factible de reclamar ante la justicia. Exactamente, que si alguien no se la pone, no se la pagan, pueda reclamar lo que le pertenece. Eso es. Igual como el derecho a la salud, digamos que queremos la misma. Luego también queremos que se incluyan las pensiones en los presupuestos generales del Estado, porque ahora la Seguridad Social paga todo y recibe muy poco. Y con las reformas laborales, ya no voy a decir lo que han ido perdiendo. La Seguridad Social tiene que pagar incluso a sus empleados. No se ha visto jamás de eso en ningún otro ministerio. También pedimos que la jubilación anticipada sea factible con 40 años de cotización, cobrando el 100%. Queremos recuperar todo lo... El subsidio es el de los 52 años, de mayores de 52 años sin empleo, porque esa gente ha quedado, fatal, ha quedado sin ningún ingreso y sabiendo que nunca van a tener otro empleo. Luego, en un ámbito económico, pedimos una pensión mínima de 1.080 euros, porque es lo que considera la Carta Social Europea, que es un mínimo para vivir dignamente. Queremos una revalorización. Ya, visto todo eso, una revalorización automática con el IPC, automáticamente, no teniendo que negociar cada año, no. Recuperar lo perdido desde 2011, también. Y ya en el plano social queremos que recuperar hasta que desaparezca la brecha de género, porque las mujeres tenemos brecha en salarial, brecha en cuanto a poder cotizar, porque la familia siempre ha dependido de nosotras. Sean niños, sean dependientes, sean mayores, siempre ha sido nuestra labor. Y claro, tenemos unas pensiones ínfimas. Bien, queremos eliminar eso. También queremos eliminar todos los pagos sanitarios que se han hecho. Queremos que haya una garantía de suministros básicos para las pensiones más pequeñas, para que luz, agua y transporte tengan un plus, para que esas personas no tengan que... No tengan problemas de suministro, ni de electricidad, ni de agua, eso es un suministro imprescindible. Sí. Además peleamos porque los pensionistas, por enfermedad o invalidez o así, tengan unas pensiones dignas. Porque consideramos que las pensiones no son una cotización, son un derecho de ciudadanía. Luego, si alguien tiene un problema, hay que ayudarle y hay que considerar su situación y tienen que tener unos ingresos para vivir. Por eso exigimos una pensión mínima de 1.080 euros. Queremos que la ley de dependencia sea vigente al máximo, que acoja a todas las personas que lo necesiten. Porque ahora la ley de dependencia es mero papel mojado, ni se les da, ni se les procura, ni de nada. Y hay casos terribles, terribles, de personas que están solas o de personas mayores que tienen hijos con minusvalías. Son casos terribles, terribles, terribles, que voy a contar. Y también, pues, eso es lo que pedimos. Eso es lo que pedimos y hasta que todo eso no se considera vamos a estar en la calle. Porque además vemos que nos quieren callar, nos quieren amedrentar, llamémosle, o nos quieren desincentivar dándonos caramelitos. Pero nosotros ya, pues no vamos a entrar a eso. Y vamos a seguir ahí hasta que no nos concedan todo lo que pedimos. ¿Crees que en parte lo de el parón que se le dio a las pensiones tenga que ver con los 60.000 millones que había de fondo de garantía que el gobierno se ha ido comiendo, los gobiernos anteriores se han ido comiendo y que ahora no existe ese fondo de garantía? ¿Puede ser parte de la motivación para el parón que se le pegó a las pensiones cuando pues, echaron el cerrojazo y subieron 25 céntimos? Sí, sí, sí. Sí, porque además es muy sintomático que hubiera 61.000 millones o algo así. No, 67.000 creo. No, tampoco lo voy a asegurar. Sí, sí. Pero es muy sintomático que coincide con lo que se ha dado a la banca. Y también han comprado deuda soberana con ello. Han hecho todo aquello. Algo de lo que no se han hecho eco los medios españoles. Pero un periódico alemán, que ahora mismo no sabría decirlo, ¿cómo se llama? Y el Wall Street Journal lo denunciaron. Y Radio Almaina también lo denunciamos precisamente. Cuando ocurrió, precisamente Radio Almaina lo denunciamos al mismo tiempo que Society Station y el Wall Street Journal. Fíjate qué casualidad. Radio Almaina también. Me descubro ante Radio pues, Almaina. Que lo sepas que hoy desde aquí hice una entrevista a un funcionario de Granada de las pensiones, un responsable de pensiones, funcionario de Granada, y nos estuvo explicando todo ese tema. Pues me descubro ante Radio Almaina. Me descubro porque los medios más, no sé, oficiales, ¿sí? no han hablado de nada de eso. Claro, porque a lo mejor también como los políticos terminan trabajando con ellos y todo eso, pues se llevan bien y no le sacan las mierdas. Pues nada, mucho ánimo, que sigáis en la lucha y nada, y vamos a ir siguiendo vuestra lucha. De vez en cuando os daremos un toque para que nos sigáis contando a ver cómo va la cosa. Muchas gracias. A ti. A la tarde pensionista, hoy salimos a luchar. Esta tarde con Antonio Merino y con Carmen Pons. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos quedado esta mañana. Realmente estamos grabando el programa hoy lunes 22 por la mañana, después de la concentración que acabáis de tener en la Puerta del Carmen. La gente de la Plataforma Metropolitana de Granada por las pensiones públicas. Y lo que yo he comentado alguna vez, los jubilados que están luchando, los jubilados de lucha, pero ese es el nombre oficial, Plataforma Metropolitana de Granada por las pensiones públicas, y hemos quedado para que nos cuenten cómo va la situación. Antonio, primero, si quieres ponernos en antecedentes, ¿por qué empezáis a movilizaros? Hace ya meses que empezasteis, y ¿Y cómo está la situación ahora mismo? Aquí en Granada empezamos en el mes de marzo, por ahí, se constituyó la plataforma. Y desde entonces estamos prácticamente todos los lunes en Plaza del Carmen. Sí. Hemos participado también en el movimiento este de las marchas de Granada, porque Granada no está en venta. Hemos respondido a convocatorias nacionales de la plataforma estatal. Bueno, sí, en la manifestación del 8 de marzo de la mujer, en fin. Y seguimos aquí todos los lunes porque prácticamente desde el momento en que empezamos las movilizaciones, concretamente no hemos avanzado prácticamente nada. No, no habéis conseguido. No hemos conseguido nada. Hasta ahora hemos conseguido que se incluyan en un acuerdo de presupuestos generales algunas de nuestras reivindicaciones, pero ni siquiera son las más importantes. Sí. Son las, en concreto, estas referidas a la indexación con el IPC y tal, temporalmente. Porque, claro, vamos a situarnos un poco. Por una parte, cuando la persona cotiza a lo largo de su vida laboral, cotiza, en el fondo el Estado le retiene una parte para pagar su pensión, con lo cual, en el fondo, cualquier persona que ha cotizado, cuando se jubila, tiene derecho a cobrar una parte del dinero que el Estado ha ido guardando para él, que eran, ahí estaban los 60 y tantos mil millones esos que había de fondo de garantía de las pensiones, que se lo han ido comiendo los gobiernos, ¿no? Pero, claro, vosotros decís que no solamente eso, que cualquier persona tiene derecho a, si está impedido, si está, claro, tiene cierta edad, haya cotizado o no, tiene derecho, no es solamente... Que por una parte es eso que tiene su, sí, lógica, ¿no? Porque además a ti te lo quitan de tu nómina todos, claro, los meses. Pero que vosotros también reivindicáis las personas que por determinadas circunstancias no haya podido cobrar. Exactamente. Eso es una especie de pacto social, por así decir, en el cual la gente que está trabajando ahora cotiza confiando en que el día de mañana es a él un sistema público le pagará las pensiones. Sí, sí. Con esto de los pensionistas, no solamente hay que limitarse a los jubilados. Hay pensiones de invalidez, pensiones de orfandad, pensiones de viudedad, que están relacionadas también con el sistema de pensiones, también están en riesgo y no son exactamente de jubilación. Hay jóvenes con pensiones asistenciales, que se llaman las no contributivas, por, sí, ejemplo, de invalidez y tal, que es una condena... Y que yo recuerdo hace un par de años le hicimos una entrevista a un compañero trabajador del SEPE de aquí de Granada, que nos estuvo explicando, y nos explicaba que el sistema de pensiones español es un sistema solidario. Claro. Yo recuerdo, yo alguna vez he puesto el ejemplo, un tío, sí, mío, que el pobre murió cuando cumplió los 65 años, después de toda la vida cotizando, en el fondo ese dinero pues pasa a otras personas que habrán cotizado más o menos, y a lo mejor hay gente que ha cotizado menos y luego vive muchos, claro, años, pero necesita vivir. La persona cuando tiene cierta edad no tiene posibilidad de trabajar. También está bien que deje de trabajar para que entren y trabajen otros más jóvenes. Exactamente. Entonces es un sistema solidario en el que se basa la seguridad social, claro, española. No es solamente que tú hayas pagado y sea como una especie de sistema de capitalización que, sí, te haya guardado tu dinero, o la famosa mochila austríaca, o cualquier tipo de manera que a ti te vayan haciendo tu chita como trabajador, en la que te vayan poniendo tus cotizaciones y luego el día de mañana las recuperes de alguna manera. Es lo que tú has dicho. El, sí, sistema de pensiones español es un sistema de solidaridad y de reparto. No es un sistema de capitalización. Sí, sí, sí. Entonces, hay muchos conceptos que entran en las cantidades de las que se podía disponer para cubrir las pensiones que... habría que tenerla en cuenta. Y bueno, ahora con el cambio de gobierno este que ha habido, dices que habéis visto pocas diferencias, ¿habéis visto alguna o muy pocas? Pues la verdad yo diría que ninguna, porque se han limitado a decir lo mismo, que van a dar la subida del IPC durante 2 años. Se han quedado en lo mismo, lo que ya habían firmado, obligados por el PNV, el PP. Estamos en las mismas, además, pendientes de unos presupuestos que están ahora mismo en el aire. O sea que estamos en la misma, el factor de sostenibilidad sigue ahí para el año 2023. O sea que no hemos ganado nada. nada. Nuestras reivindicaciones, que te las he dicho también, van mucho más allá de todo eso. Van mucho más allá de todo eso. O sea que esto para nosotros no supone nada más que algo para desincentivar, pero no lo van a lograr. A mí me parece muy interesante lo que me comentaba Isa de Orda por el camino mientras veníamos a grabar, cómo o no queréis que lo de la pensión se relacione con el IPC, sino con el PIB, con el Producto Interior Bruto. ¿Nos queréis explicar esto? Sí, en el fondo lo que subyace en el llamado, mal llamado problema de las pensiones, es lo que llamamos la sostenibilidad. Entonces, el problema en el fondo de las pensiones es un problema de reparto de la riqueza. Es un problema de modelo de sociedad. A veces no somos muy conscientes. Cuando hablamos del tema de las pensiones, pensamos que es una cosa limitada a la gente mayor, a esto, a lo otro. Y en el fondo lo que estamos hablando es de un reparto de la riqueza. Es verdad que por ejemplo, una de las características del sistema español es que la seguridad social se subvenciona con las cuotas de los trabajadores. Entonces parece que dejamos la carga de las finanzas de la seguridad social en manos entre la gente que trabaja y la gente que ya no, que la gente no activa. Sí, sí. Entonces, se vinculó los fondos de la seguridad social a las cotizaciones. Pero sabemos que en otros países son los presupuestos generales del Estado los que asumen esta función. Entonces, es un modelo al que debemos... Sí, sí. Países como Francia o Alemania aportan un 20 o 25% del Estado a las pensiones. En España se limitan al 8% y solo es para compensar las pensiones mínimas y para las pensiones asistenciales. O sea que tenemos un margen hasta lograr un 25% que podría aportar. Además, como es decir, las pensiones no son capitalización, son un derecho de ciudadanía. Como ciudadanos debemos exigirlos. Pero claro, para que haya unas pensiones dignas debe haber una reforma fiscal de calado, señores. Porque el 47% del PIB, que son rentas del trabajo, aportan el 75% de los impuestos. Sí, sí. Y las rentas del capital, que son el 54%, aportan el 25%. Ahí está el kit de la cuestión. Claro, el gran capital español, las grandes empresas, están aportando proporcionalmente mucho menos que lo que aportamos los currantes de calle. Y luego hay una cuestión que me resulta interesante a partir de lo que dice. Mientras el sistema público de pensiones ha funcionado con su propia bolsa y había superávit y había dinero de sobra, dice, bueno, vale, si se automantiene con sus propias rentas, bueno, vale, puede ser razonable. Pero en el momento en el que los distintos gobiernos del PP y del PSOE le han ido metiendo más cash y se han comido los 60,000 millones y ahora resulta que no hay, pues perdona, si el gobierno coge de una hucha que no es suya, pues tendrá que asumir la hucha en general y tendrá, como tú dices, una reforma fiscal importante, tanto a la renta alta como a que entre dentro de los presupuestos generales del Estado el tema de las pensiones. Sí, además es que el 60% de los pensionistas cobran menos de 800 euros y nosotros como plataforma exigimos una pensión mínima de 1.080 euros porque es lo que considera la cantidad mínima que considera la Carta Social Europea para tener una vida digna. Sí, tenemos luego en cuenta que hay muchos pensionistas que están manteniendo a hijos, a esposas de hijos o hijas y esposos de hijas y a nietos porque están en el paro o están ayudando a pagar la hipoteca de hijos, etcétera, porque su propia vivienda sirvió como aval y si el hijo no puede pagar la hipoteca, pierde la vivienda el hijo y el jubilado, y el jubilado está pagando la hipoteca. Si encima hay mucho de eso, es imprescindible... Sí. Que la pensión tenga un nivel, ya que asegure la vida, como tú dices, y que si la familia tiene determinados problemas, les permita la solidaridad dentro de la familia, claro. Que si no, es imposible. Aquí cuando ha saltado así a la calle por así el tema de las pensiones, ha sido pues después de lo que tú estabas comentando, o sea, cuando después de la mal llamada crisis económica, pues entonces... Muchos pensionistas contribuyeron al mantenimiento de familiares, hijos, algunos tuvieron que meter en su casa, no sé qué. Entonces hubo un gran esfuerzo social de apoyo y ellos aportaban sus ingresos para mantener una economía familiar amplia. Entonces, cuando han empezado a hacer propaganda de que estábamos saliendo de la crisis, que ya la economía española iba como un tiro, que no sé qué, no sé cuánto, toda esa gente, y sin embargo a los pensionistas se les dice que no hay dinero para subirles nada más su pensión que un 0,25%, es cuando la gente empieza a enfadarse. Como habían estado en los pueblos con más razón que un santo. Con más razón que un santo. Con, claro, rebelándose ante esta noticia que les dejaba perplejos. O sea, ellos habían estado contribuyendo al bienestar de su familia. Ahora que había dinero, supuestamente, resulta que había para todo. Además, coincidía con todo esto que se estamos juzgando, todos estos escándalos de corrupción del PP, todo ese dinero público que se ha desviado y tal, coincidía con que a ellos solamente les subían la pensión un 0,25%. Entonces la gente ya estalló. Y en realidad este impulso, la reforma que está viendo sobre las pensiones, la verdad viene de antiguo ya, desde los años 90 empezaron a hablar de la insostenibilidad de las pensiones y de todo esto. Es una matraca que empieza, además, curiosamente, la fecha de colapso del sistema se va posponiendo. Primero iba a ser el 2000, luego el 2005, luego el 2010. Curiosamente, las previsiones no se suelen cumplir casi nunca y tal. Entonces, un poco el origen de este movimiento que está viendo pensionistas en España viene de ahí, de cuando a la gente no vio recompensado de alguna manera el esfuerzo que habían estado haciendo, ahora que esto iba ya como un tiro. Y si es que va tan bien como dice. Bueno, es propaganda. Yo he dicho al principio que esto era simplemente propaganda. Y luego, luego hay otro factor que yo antes, cuando le hemos grabado el corte a Carmen allí en la plaza, ella comentaba que era el coeficiente reductor que se, sí, que había previsto. ¿Desde cuándo estaba previsto? Desde el año 2011. O sea, ya en 2011 deciden poner, lo digo porque en Radio Almaina lo sacamos hace un par de años, más o menos, hablamos de ese coeficiente reductor que se hablaba que tenía que aplicarse el 1 de enero de 2019, que era un coeficiente que iba a reducir todas las pensiones, un número que el gobierno iba a poder cambiar cada 4 años, quiero recordar, y todas las pensiones tenían que multiplicarse por ese número negativo. Sí, entonces, ¿cómo está eso ahora mismo? Pues eso está en stand-by, dijéramos, porque se ha quedado ahora para hacer una cosa, para desincentivar, digamos, han dicho que lo van a hacer para... No, es que primero una salvedad. El PP, porque el PSOE había dicho de hacerlo en 2027, pero el PP cuando entró al poder dijo que lo haría el 2019. Ahora han dicho de hacerlo el 2023, de ponerlo en acción. Han buscado un término medio entre ellos. Han dicho vamos a dejarlo así, pero no lo han dicho vamos a terminar con ese factor, no, han dicho dejarlo para el 2023. Claro, porque como vienen 2 años electorales, habrá que hacer alguna cosa para que la gente... Que la gente no se asuste durante estos 2 años para que nos sigan votando y luego ya les pegaremos el sablazo después. De eso se trata, sí. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Sí, hasta ahora la sostenibilidad de las pensiones se basaba en dos cosas, en reducir la cuantía, en reducir la cuantía de las pensiones. Entonces, se han tomado medidas para endurecer el acceso de las personas a las pensiones, alargando la vida laboral, retrasando la edad de jubilación, y la gran espada de Damocles que tiene el sistema público de pensiones es lo que acaban de decir, del factor de sostenibilidad. Eso es un factor que lo que va a ocurrir es eso, que las pensiones que ven en el futuro cada vez sean menores. Entonces, eso es algo de lo que claro, pero poco se habla, pero es claro, de las cosas más graves que pesan sobre el sistema público. Claro, pero es que tenemos un problema. Es decir, si la gente ahora está trabajando, o sea, si las personas que en los años 80 cobraban proporcionalmente, no cobraban en euros, pero vamos a decir proporcionalmente 1.200 euros en los años 80, y ahora cobran una pensión proporcional a eso de los años 70, 80, 90, pero ahora la gente está trabajando y está cotizando sobre 800 euros, hacen falta dos personas cotizando hoy, trabajando sobre 600, 700 o 800 euros, gente que trabaja, para contar el mismo dinero para un pensionista. Claro, pero ¿por qué está trabajando también la gente por esos precios? Eso, claro, ¿qué querías bueno. comentar, Carmen? Sin hablar de las desgravaciones que se hacen a la empresa por contratos a mayores, por contratos a menores, por contratos de aprendizaje, por mil causas que buscan para que las empresas tengan desgravaciones. O sea que aquí las reformas laborales han servido para, podrían llamarse reformas empresariales, porque han servido a los empresarios. Sí, una de las cosas que son inseparables del mantenimiento del sistema público de pensiones es una reforma laboral. Uno de los puntos que tenemos como reivindicación es la reforma laboral. Claro. Salarios precarios, cotizaciones precarias, pensiones precarias. Claro, y es eso lógico, es que no puede dar otra cosa. Es que no puede dar. Entonces, por eso lo que no hay que dejar solamente que sean las cotizaciones de los propios trabajadores a los que constituyan el fondo de la seguridad, además, social. Hay una cosa que es lógica, o sea, si yo como trabajador, al trabajar en mi empresa, produzco una plusvalía, claro, un beneficio, claro, pues entonces es lógico que de lo que yo he generado se aparte una parte para mi posible pensión y la de otro, pero de esa plusvalía, de ese beneficio empresarial, claro, también debería apartarse, claro, algo. Eso va al PIB, claro. Eso va al PIB, que hablábamos, ¿sí?, antes, pero no es una riqueza que no se distribuye. Ah, amigo. Es amigo. No, eso, sí. Eso ya solo queda para los ricos, para los empresarios. Esa riqueza que hemos dicho que paga el 25% de los impuestos, si fuera equitativo, cuando son 50%, les correspondería por lo menos cerca del 60% de lo que aportaran. No, no lo aportan. Pero lo tienen en esos llamados paraísos fiscales, que de paraíso son demoníacos, pero con los que no quieren acabar. Porque se dijo cuando empezó esa mal llamada crisis, hasta Sarkozy, iba a refundar el capitalismo. Pero se ve que lo ha refundado para todavía exprimirnos más, por lo visto. A mí se ve que era reafirmar el capitalismo más que refundar. Sí, por ahí iría. A mí me llama la atención que cuando el sistema capitalista ha tenido algún proceso de crisis, ha entrado algún tipo de reforma, cuando... Sí. Entra en crisis el inicio del capitalismo, luego Keynes plantea una serie de reformas, genera una serie de reformas, se relanza, luego en los años 70 el keynesianismo empieza a caer y empieza la escuela de Chicago y se relanza. Pero claro, aquí han seguido con la misma cantinela, aquí no han modificado siempre nada. Hemos llegado a la crisis y aquí no pasa nada, siguen con el mismo método, con los mismos... Las recetas son siempre las mismas. Es la misma. Cuenta, aplican la misma receta a cualquier mal. Sí, sí, sí. Se ve que todos los males tienen remedio con las mismas recetas, cuando la realidad es tozuda, sí, pero ellos siguen empeñados en aplicar las mismas recetas. Sí. Bueno, pues no sé, quería preguntar, por ejemplo, también otra cosa. Últimamente he visto, hoy, viniendo a Granada, he visto un cartel de... Vosotros en vuestra plataforma estáis organizaciones, ¿cómo estáis? Es que he visto un cartel concretamente de una organización sindical mayoritaria, un cartel grande anunciando el tema de la lucha de las pensiones. ¿Vosotros qué organizaciones estáis en la plataforma? ¿Hay distintas asociaciones? ¿Hay sindicatos? No, nosotros es una organización sin sindicatos, ni partidos políticos, ni nada. Entonces, sí, es verdad que luego cada uno tenemos nuestra biografía, pero en realidad nosotros no nos definimos como una plataforma abierta, apartidista, sindicalista y tal. De hecho, por ejemplo, tenemos una serie que lo único que pedimos a quien quiera adherirse a la nuestra es que hagan suya la tabla de reivindicaciones nuestra. Y con eso, y hasta ahora, pues estamos consiguiendo... Pero que no estáis, lo digo porque concretamente ha sido un cartel que he visto de Comisiones Obreras y no sé qué, como reivindicando las pensiones, no sé si... En principio, si quería decir algo, Carmen. Sí, que mal pueden los sindicatos mayoritarios que firmaron todas las reformas laborales, las reformas para que la edad de jubilación subiera más, etcétera, mal pueden ahora ser la solución de que causaron el problema. Y sintiéndolo mucho, no les creemos. Están subvencionados y como tal creemos que son más alguien que intenta desmovilizar que alguien que quiera aportar. Lo siento. De todas formas, los militantes de esos sindicatos, si a título particular quieren acercarse a su plataforma, son bienvenidos. Claro, exactamente. Eso se trata de unir personas que se ponen de acuerdo y que quieren reivindicar para todos lo mismo y para todos igual. Sí, además, curiosamente, lo que nosotros queremos implicar es a más colectivos y más personas en esta lucha. Esto es una lucha de presente y de futuro. Entonces, toda esa gente que ahora mismo está aceptando este contrato por el que ellos están contribuyendo a las pensiones de los mayores, ¿van a renunciar a recibir la suya cuando les toque? Claro, porque he visto mayoritariamente personas que estáis jubiladas en la concentración, pero claro, yo como trabajador o otra persona como estudiante que todavía no esté en edad de trabajar, cualquiera debería cuestionarse si hoy se gestiona bien esta reivindicación que estáis teniendo vosotros, en el futuro me voy a beneficiar. Yo tengo serias dudas, hace muchos años que tengo serias dudas de que cobre una pensión, pero... Cualquiera que piense que a lo mejor le iba a cobrar, pues quizás le interesaría que lo que estáis reivindicando llegue a buen puerto. Es más, yo creo que como madre, y padres igual, pensamos más en nuestros hijos que en nosotros mismos. Ocurre así, ¿verdad, Antonio? Sí. Es así, pensamos más en las generaciones futuras. Y creemos que debemos implicarlos en la lucha. Sí. Porque serán ellos los que todavía... Porque es una especie de adormecimiento cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más, hasta que se desmotive todo el mundo y hagan con nosotros lo que les parezca. El mayor problema es lo de la sostenibilidad del sistema. Una sostenibilidad con unas pensiones dignas y que estén garantizadas, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿vamos a renunciar realmente a una sociedad que teníamos unos servicios sociales? Porque esto de las pensiones es muy parecido a la sanidad, a la educación. Son los servicios públicos que tienen que ser sostenibles si no están considerados como un gasto. Efectivamente. Esa es una ideología determinada. Pero nosotros no tenemos por qué aceptar un determinismo, una especie de profecía autocumplida que ocurre con las pensiones, a la que cada vez se les destina menos recursos, cada vez son más bajas, la gente tiene que abrirse un plan de privado de pensiones y nos vamos conduciendo a ese tipo de modelo. Pero se cumple, llegamos hacia donde estamos partiendo ya. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que abrir un debate social, entre otros temas, pero en este de las pensiones también, porque está en juego un modelo de sociedad. Mi juventud, una vida perdida. haciendo lo mismo. Perseguir mi destino por los mismos carriles. Y no fue divertido. Aunque tarde me doy cuenta que me hiciste la faena. No me encuentro satisfecho y quería que lo sepas. ¿Cuándo tenéis un debate, una presentación? ¿Mañana? Mañana, sí. Mañana, día 23, ¿a qué hora la tenéis? A las 11:30 en la Facultad de Ciencias Políticas, calle Rector López Arcueta, sí. Segundo piso. ¿Y vais a hablar de...? Va a hablar un economista, don Fernando López Castellano, y va a hablar sobre la sostenibilidad de las pensiones. Sí. Y haremos una presentación de la plataforma... Y luego abriremos un coloquio con los que asistan. Sí, tenemos un programa, más o menos, estamos elaborando más bien, un programa de intervenciones en centros y facultades, colegios, en fin, a donde podamos ir. Hicimos la primera en el Centro Cívico de Zaidín, sí, el otro día. Mañana tenemos esta. En Iznayoz tenemos una el 6 de noviembre por la tarde, también en unos locales del ayuntamiento. Sí. Y, en fin. Ahí vamos a donde... Pues nada, pues animamos también al que pueda ir mañana, día 23 de octubre, a las 11, ¿has dicho? Y media de la mañana, en Rector López Arueta. Sí, segundo piso. El segundo piso, en el salón. No, de grados, creo. Ajá. Y luego el día 6, me has dicho, en Iznayoz. El día 6 en Iznayoz, sí. También tenemos un compañero allí que está en la plataforma y se ha conseguido una charla en el Ayuntamiento de... Pues, también de 6:30 a 8:30 el día 6 de noviembre. Pues nada, pues animamos al que pueda ir y participar y también animamos al que quiera acompañaros porque lo que estamos diciendo, porque las pensiones, todos deberíamos poder cobrar una pensión cuando no podamos trabajar o la edad no lo impida o la enfermedad, porque para eso vivimos, si en teoría vivimos en un sistema garantista, en un estado social, pues si vivimos en un estado social será para algo. Claro. Y animamos todos los lunes, ¿os concentráis? Todos los lunes, de momento, estamos de 11 a 12 y media en la Plaza del Carmen. Allí estamos. Animamos a todas las personas que se quieran pasar todos los lunes que por allí. Que se pasen. Y no sé si... Se pueden poner en contacto con nosotros. Si queréis, sí. Luego pondremos en la página, pondremos el contacto vuestro de la página. Y no sé si queréis comentar algo más. Sí, y además las personas que quieran pueden adherirse a nuestro Facebook, Plataforma Granada, Plataforma Granada Pensiones Grupo. Y en el Facebook. Luego también tenemos un grupo de WhatsApp donde mandamos información, donde... Bien. Luego todo, sí. Como el programa tiene una reseña escrita, luego todo eso lo pondremos precisamente para que los oyentes puedan no solamente cuando lo escuchen en la FM, sino que si quieran puedan entrar online y puedan verlo y puedan ponerse en contacto. Pues no sé si os creéis que se ha quedado algo en el tintero. No. Pues no creo. Solo eso, hacer ver de que esa querer hacer ver que los pensionistas somos una carga es algo muy maléfico que el neoliberalismo ha hecho calar en la sociedad. Y eso porque si las pensiones no son sostenibles, ¿por qué es sostenible la monarquía? ¿Por qué es sostenible el ejército? ¿Por qué es sostenible la iglesia? ¿Por qué es sostenible el dinero que le dimos a los bancos para que no se arruinaran y cayeran de cabeza? ¿Te refieres al crédito en condiciones ventajosas? El crédito en condiciones ventajosas. Sí, sí. Sí, sí. Mira. Las ventajas todavía no las he visto, pero vamos O por qué es sostenible los 5.000 millones de la autopista. Sostenible es lo que se quiera sostener. Ahí está. Sí, sí. Lo que se quiera sostener es sostenible. Ahora, si queremos hacernos con ese capital enorme que suponen las pensiones públicas para... Beneficio del sistema financiero, todo esto y cual. Otra cosa, por ejemplo, con respecto a los sistemas privados de pensiones, que muy pocos son rentables, es que normalmente se devalúan. Sí. Sin embargo, sobre eso no se alerta. Precisamente hace unos cuantos programas estuvimos hablando con un economista sobre el problema que tienen los fondos de pensiones porque se devalúan. Claro. Y el problema económico que tienen y en qué están invirtiendo esos fondos de pensiones para monetarizar revalorizar. Sí, exactamente. Ese tipo de economía también hay que tenerlo en cuenta. Luego también lo que antes apuntaste, con el dinero de la hucha de las pensiones se invirtió en deuda. Por ejemplo. Y se han perdido 30 millones de euros en el último ejercicio. Y las pensiones privadas, quiero decir, ahora lo quieren hacer a nivel paneuropeo, o sea, que acoja a todos los países de la Unión Europea. Y con la alevosía de decir que fue un estudio de un lobby, Ernest Young, pero que se lo demandó la Comunidad Europea, que hiciera un estudio a ver cómo podían abarcar para hacer unos fondos de pensiones que fueran muy ventajosos para los tomadores, como de costumbre. Sí. Y podrían entrar en ellos banqueros, aseguradores, financieras... Compañías de seguro, sí. Elementos muy peligrosos, en el sentido de que el dinero que se mete ahí se puede volatilizar sin mucha responsabilidad. Claro, es que precisamente hace 5 o 6 programas le hicimos una entrevista a un economista que trabaja asesorando en todo esto y nos hablaba del problema que tenían las fondos de pensiones, porque lo que tú decías, se pierde valor y entonces están utilizando el dinero, invirtiendo en muchas cosas que incluso muchas veces son muy antisociales para intentar arañar unos euros y no perder todas las capitalizaciones, puesto que ese sistema, bueno, es que yo digo que ha sido hace 4 o 5 programas anteriores, precisamente estuvimos viendo. Mira lo que pasó en Estados Unidos cuando la crisis de Lehman Brothers. Hubo muchos planes privados de pensiones ligados a empresas que tenían ese dinero invertido y se quedaron sin fondo de pensiones. Por eso es más difícil que quiebre un Estado a que quiebre una empresa. Entonces, esa es la garantía. De hecho, por ejemplo, en esto, una de las primeras cosas que se hicieron de reforma de los sistemas públicos de pensiones fue en el Chile de Pinochet, después del 73, del golpe de Estado. Allí privatizaron todas las pensiones. Curiosamente, solo quedaron siendo pensiones estatales las del ejército y de la policía. Claro, Parece ser que la confianza en el neoliberalismo es que precisamente no era tan grande como para... Cuando precisamente Pinochet llegó al poder, la escuela de Chicago ahí se está. Instauró... Fue el primer ensayo que, en fin, no quiero ser mal pensado, pero que fuera ligado a un golpe de Estado... En fin, igual sí que tiene también alguna relación. Fue el primer sitio donde empezaron a tomarse las medidas de los neoliberales. Hace 3 o 4 programas de los Chicago Boys. Cuando fue el aniversario de precisamente del golpe de Estado de Pinochet, en septiembre pasado, precisamente hicimos un programa y estuvimos hablando de todo eso. Es lo que Naomi Klein llamó ¿cómo era? La teoría del shock. Del shock. Claro, cuando una sociedad está chocada por una cosa, pues es más proclive a admitir según qué cosas. Y aquello fue un ensayo general que luego se ha trasladado o intentado trasladarse, porque, por ejemplo, Francia, Alemania, gasta más porcentaje del PIB en pensiones y, curiosamente, la Comisión Europea no les demanda nada. Pero los países del sur se ve que lo hacemos todo tan rematadamente mal que merecemos todas las reconvenciones que nos quieren hacer. También somos obedientes porque en 24 horas reformamos la Constitución, pusimos en el 135 el pago de la deuda como la primera prioridad y sin embargo, cuando se habla de blindar las pensiones en la Constitución, parece que eso es más difícil que meter otro mandamiento en las tablas de Moisés. Entonces, yo me parece que cualquier oyente le ha quedado claro un poco los qué y los por qué. Y si no volvemos, otro día amenazamos con volver. Si los oyentes nos dicen que no lo han entendido muy bien, no hay problema, quedamos para otro día. Pues muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Carmen, por habernos contado todo esto. Y nada, nos animamos a todo el mundo a que vaya a las concentraciones, claro, porque todos tenemos derecho a reivindicarlo y todos deberíamos reivindicarlo, puesto que es algo, no es claro, yo para mi puesto de trabajo, es algo para mí y para todos los demás. Pues muchas gracias y nada, nos estamos en contacto. Gracias a ti. Gracias a ti y a vosotros que han escuchado. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimiento. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo por cada este estado de derecho. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Las pensiones se defienden. Empobrecieron salarios, precarizaron empleos, aquí no salen las cuentas y la hucha sin dinero. Tenemos unas pensiones para vivir dignamente, que sean igualitarias entre hombres y mujeres. Tiempo para disfrutarlas, que todo el mundo entienda, y queremos el derecho, los retiros decentes. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Pensiones se defienden. Y nos dan por solución la privada de usureros que se largan con la pasta. Si te he visto, no me acuerdo. Hoy más jóvenes al día a luchar por su derecho. Si entendieran que también llevan un abuelo dentro. Nos toquen las pensiones. Los lunes no faltamos. Aquí estamos. Los lunes no faltamos. Y entre las reivindicaciones de los pensionistas también está un llamamiento a incorporarse a un viaje no del Imserso, sino pensionistas reivindicativos a Sevilla. El lunes 26, Consejo de Ministros en los Reales Alcázares de Sevilla. Tenemos fletado un autobús. El lunes, el día 26, viernes, Consejo de Ministros. Consejo de Ministros en los Reales Alcázares de Sevilla. El viernes tenemos Consejo de Ministros en Sevilla, en los Reales Alcázares. Tenemos fletado un autobús por módico 10 euros, ida y vuelta a Sevilla. Tenemos fletado un autobús por solo 10 euros, ida y vuelta a Sevilla. Y le tenemos que decir al Consejo de Ministros que las pensiones no se venden. A continuación os pasamos la entrevista que le hicimos a uno de los miembros de la plataforma de desempleados. Estamos con unos compañeros de la plataforma de parados. Plataforma de desempleados, que están aquí concentrados junto a los pensionistas, que están en lucha. ¿Por qué estáis aquí concentrados junto a ellos? Pues estamos concentrados porque somos un colectivo del cual no se habla y parece que somos los olvidados y parece que somos los culpables, cuando en realidad lo único que somos las víctimas, las grandes víctimas del sistema, en las cuales pues ni siquiera, por mucho que hayamos cotizado, no nos ha dado tiempo a cotizar los 35 años que se requiere para poder cobrar esa pensión tan ridícula que están cobrando nuestros mayores ahora. Porque la mayoría de la gente, como yo, que tiene 50 y tantos años, no tenemos prestaciones alguna. Acumulado 27 años, 30 años, pero eso jamás vas a volver, vas a cotizarlo, vas a juntar lo necesario para cobrar una pensión. O sea, ¿qué pasa con nosotros? Y las opciones de trabajo ahora mismo, pues prácticamente son inexistentes. Pues nulas totalmente, porque con 50 y pico años, pues donde quiera que eche un currículum, por muy profesional que sea de la hostelería, por muy profesional que sea de la construcción, por muy profesional que sea del campo, que es una edad pues que no te quiere nadie, porque no rindes como lo mismo que una persona mucho más joven y a la cual le dan menos dinero y se apaña y tira. Nosotros tenemos totalmente el mercado laboral cerrado. Y entonces, ¿y estáis concentrando junto a la gente de los pensionistas que están en lucha? Llevamos todo el mes de octubre aprovechando todos los lunes a concentrarnos con ellos para pedir nuestras reivindicaciones y informar de que no nos han dejado este sistema, este gobierno español nos ha dejado totalmente de lado porque no hay prestaciones alguna para nosotros, las personas de 50 años para arriba, con todo lo que digan, los planes que han hecho el nuevo gobierno, los presupuestos de 52, eso es todo una mentira. Te pones cuando tú entras al INE y vas en busca de las prestaciones, no tienes derecho a alguna clase de prestación. Pues nada, muchas gracias por comentarnos esto y a ver si terminaran escuchando en algún lado y haciendo algo. Yo creo que sí, aquí vamos a estar, porque yo no tengo ni trabajo, como dice muy bien el lema de todo eso, yo, sin casa, sin trabajo, este es mi taco. Y vamos a estar aquí todos los lunes hasta que poquito a poco sí, nos vayamos concentrando, porque igual que nosotros hay mucha más gente y creo que poniendo un día, por eso desde aquí animo que se solarice toda la gente que esté tanto como en nuestra situación como en otra situación. Los lunes estamos aquí y es justo de que somos españoles, tanto como ellos dicen españoles, de que luchemos por al menos por una vida digna y nos buscan un trabajo o nos dan una prestación, por ni ejemplo. Más ni menos. Venga, pues muchas gracias. A ti. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que los temas que os hemos traído sean de vuestro interés. Recordaos que podéis escucharnos en el 88.5 de la FM o a través de Radio Almaina en su página web. Os animamos a que os hagáis socios de la radio para que sigan pudiendo llegar